Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Electronic Music, Tar and Sehar, que Darius Dolat Shahini publicó en 1985. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. El disco que estamos escuchando hoy tuvo su origen en el Irán postrevolucionario de 1985. Está tan adelantado a su tiempo, tan completamente fuera de lugar sonora y estilísticamente, que podría pensarse que fue un engaño. En realidad, es uno de los discos más buscados y excepcionales del catálogo del Smithsonian Folkways, reeditado por el sello Dead Cert. Un recorrido sincrético de la música folclórica iraní y los sintetizadores modulares que abarcan las disciplinas radiofónicas, la música concreta y el diseño de sonido. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Electronic Music, Tar and Sehar, que Darius Dolat Shaheni publicó en 1985. ¿Es posible rastrear esta combinación de estilos tradicionales y contemporáneos mezclados con un sentido liberador de expresión abstracta en la historia del compositor Darius Dolat Shaheni? Desde su inscripción temprana en escuelas de música y conservatorios patrocinados por el Shah de Irán, recibió una beca para continuar sus estudios en Holanda. Cuando la revolución llegó a Irán, se trasladaría permanentemente al Centro de Música Electrónica Columbia Princeton a finales de los años 70. Las habilidades de Darius para estas grabaciones las realizó a mediados de los años 80, a altas horas de la noche, en los estudios de la universidad, con el permiso del profesor Usashevsky. La música del compositor y nariz estadounidense Darius Dolat Shay ocupa un lugar único y atemporal entre los innumerables álbumes del último medio siglo que mezclaron interpretaciones acústicas con manipulaciones electrónicas. Dolat Shay destaca sobre sus pares como un maestro en ambos oficios, capaz de entrelazar exuberantes melodías de sutar, un laúd persa tradicional y líneas espaciales de sintetizador analógico. En 5 composiciones originales, el iraní-estadounidense Darius Dolat Shahi combina tonos de computadora y sonidos ambientales de la naturaleza con el setar de cuerda persa y el tar en su primer disco con Folkways. El canto de los pájaros, las ranas y las tormentas crean un telón de fondo para los ondulantes arpegios electrónicos y el estilo de improvisación de los instrumentos. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa.

Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Entre la música electrónica e Irán hay una historia de amor que ha durado mucho tiempo. Los primeros intentos se remontan hacia 1965. Y la primera obra de alcance internacional, firmada por Alireza Mashashekhi, data de 1966. También pudimos escucharlo en Occidente, ya en 1970, en la caja Electronic Panorama de la legendaria colección Philips Prospective 21st Century. La explicación de este asombroso crecimiento se debería a tres razones principales. Impulsos cada vez más pronunciados hacia Occidente bajo el liderazgo del Shah y hacia la vanguardia bajo el liderazgo de su última esposa, Farah Diva. También una predisposición natural a confundir música y matemática en la tierra natal del álgebra. Y un auténtico departamento de música moderna integrado en las Bellas Artes de Teherán desde el año 1965. Thank you. En Luz para Mundos Remotos, el disco Electronic Music, Tar Ancestar, que Darius Dolat Shani publicó en 1985. Dedicamos el programa a Cascabelito, Mascarita Pispireta. Chao.